mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Esto es La Cabuya y como cada miércoles a las 8 de la mañana, hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, de crítica, de rebeldía para seguir tejiendo una realidad más justa. Hoy en cabina me acompaña Giovanni de Radio Machete. ¿Cómo estás? Hola Fabi y hola a todas las personas que escuchan a esta hora radio y que escuchan el programa La Cabuya y pues dándole continuidad a esta alianza informativa en contra de los medios tradicionales y pues estamos rompiendo ese surco mediático que nos viene a mentir y a vendernos una idea poco clara de la realidad económica y del plan fiscal aquí en Costa Rica, así que estamos aquí tejiendo resistencias. Gracias, Giovanni. Gina está de camino y nos acompaña Daniela en los controles. Pues siguiendo el tema que ustedes abordaron en el programa de ayer de Radio Machete, pudimos ver que eso se sintió y se movió mucho ayer durante cuando se cubrió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Cómo vieron ustedes todo lo que se estaba moviendo en medios de comunicación tradicionales, grandes, vallecentralistas, que es un poco lo que vamos a tocar hoy también? Radio, tele, ¿cómo viste vos lo que se comentó alrededor, los discursos, lo que se movía en redes sociales sobre la decisión de la Corte? Prácticamente la opinión desde los medios de comunicación era el hecho de que la Corte Suprema lo que estaba diciendo era no toquen nuestros privilegios, pero en realidad no era eso. La gente se sigue argumentando, sigue diciendo que el cuento de los políticos, el cuento de los sindicatos, el cuento del sector público que está en este momento ya cumpliendo 38 días de huelga, es precisamente que se les van a tocar los beneficios. No. Hay algo que tenemos que tener en claro, ayer lo dijimos y lo tenemos que repetir de nuevo. Lo que la gente comúnmente llama los pluses salariales y todo eso que tiene el sector público, apenas es un 0,47% del Producto Interno Bruto. En cambio, el déficit fiscal es un 5% del Producto Interno Bruto, lo que es los impuestos que no pagan las empresas privadas es un 6% del Producto Interno Bruto y la evasión fiscal es un 8% del Producto Interno Bruto. ¿Ven la diferencia? Prácticamente lo que están diciendo los medios es ustedes son los culpables, ustedes son los que no quieren soltar la bolita de los beneficios. No. La bolita de los beneficios es la que precisamente estos medios están vendiendo. Entonces, los títulos tendenciosos hacia que la Corte Suprema de Justicia está defendiendo sus prioridades fue lo que abundó el día de ayer y caló muchísimo en la opinión pública, caló muchísimo en la opinión pública y habían personas que, de hecho, gente que hasta ayer estaba en contra del plan fiscal, ayer se dijeron la Corte lo que quiere es defender sus privilegios y es ahí donde estamos realmente mal, realmente los medios de comunicación tradicionales que están a favor de las grandes corporaciones y de este mal gobierno, precisamente están ganando esa batalla y es duro y es difícil verlo, pero lastimosamente es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, hay que ver si de veras la están ganando, ¿verdad? Porque si bien es cierto, son medios que tienen mucho poder económico y que tienen detrás a los poderes fácticos de la política también, no son los únicos. Como comentaba Lidier Garro en una nota que vamos a escuchar, hay más de 350 medios de comunicación en el país, pero ¿quiénes son los que están acaparando el espectro radioeléctrico? Y lo que vos decís de los argumentos, no solo desde los medios, sino ya vemos a las diputadas tuiteras diciendo que todo se trata de una defensa de sueldos. Luego escuchamos un comentario del presidente de la República diciendo que no es cierto que la decisión, que no es cierto que el proyecto de ley afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. Es un comentario prepotente y hay toda una discusión de si verdaderamente la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo van a cometer un delito de desconocer una decisión judicial. Recuerde que estamos aquí en La Cabuya. Nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para intercambiar información, mandarnos sus comentarios. Y también estamos en WhatsApp. Nos pueden enviar audios. En el número es 8305-3777. Ok, vamos a ir con las noticias de esta semana. Detenciones en Nicaragua el 14 de octubre. El domingo anterior fueron detenidas al menos 30 personas en Nicaragua en una manifestación en contra del régimen de Daniel Ortega. Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, exigió al presidente Ortega que libere los manifestantes detenidos, respete su derecho a la protesta pacífica y cese a la represión. Nicaragua cumplirá la próxima semana 6 meses de conflicto que ha cobrado la vida de 326 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Teodora Vázquez recibe el Premio Sueco de Derechos Humanos en El Salvador. Teodora del Carmen Vázquez, quien fuera condenada a 30 años de prisión por un aborto en El Salvador, recibió el jueves 11 de octubre el Premio de Derechos Humanos Per Anger del gobierno sueco. Teodora dio a luz a un bebé muerto en el 2007, luego de sentir unos fuertes dolores mientras trabajaba. Estuvo 11 años en la cárcel y salió en febrero anterior, luego de que el Ministerio de Justicia de El Salvador conmutó o cambió la pena, pero no reconoció su inocencia. En El Salvador, las mujeres que sufren abortos espontáneos son casi siempre sospechosas de haberse practicado un aborto. El reconocimiento busca llamar la atención sobre las consecuencias de las leyes restrictivas contra el aborto y resaltar la labor de Vázquez para cambiar la legislación, la lucha que inició en la cárcel y que aún continúa. Álvarez de Santi pierde arbitraje en Panamá. La empresa costarricense Álvarez y Marín Corporación S.A. perdió un arbitraje con la República de Panamá, según informó este lunes el equipo internacional Hogan Lovells. Según informó Hogan Lovells, su equipo logró una victoria completa en nombre de la República de Panamá en un arbitraje de inversiones pendiente ante el Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversiones. El arbitraje se inició hace más de 3 años por inversionistas de Costa Rica, entre ellos Álvarez y Marín Corporación S.A. y el Reino de los Países Bajos. El comunicado señala que los reclamantes alegaron que Panamá infringió su acuerdo de libre comercio con América Central y el acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones con el Reino de los Países Bajos. Específicamente, las demandantes alegaron que Panamá expropió y no otorgó un trato justo e equitativo a los demandantes y su inversión es un proyecto residencial y hotelero de ecoturismo millonario ubicado en una playa remota en una reserva indígena panameña. Álvarez y Marín solicitaron daños por más de 100 millones de dólares. Panamá argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción porque ellos adquirieron sus inversiones a través de transnacionales fraudulentas en violación a las leyes panameñas e internacionales y no realizaron la debida diligencia de inversión apropiada. Específicamente, el tribunal determinó que los demandantes violaron la ley panameña y las protecciones especiales otorgadas a las comunidades indígenas en Panamá. La violación de la ley se consideró grave, lo que impidió a las demandantes obtener protección en virtud de los tratados aplicables. El tribunal también encontró que los demandantes no realizaron la debida diligencia necesaria e ignoraron las múltiples señales de alerta con respecto a la ilegalidad de la inversión. Estas son algunas de las noticias que les traemos hoy aquí en La Cabuya. Me acompaña Giovanni de Radio Machete en una alianza medio cómplice que estamos haciendo y vamos a escuchar un poco de música. Y ahora escucharemos a la genial orquesta de señoritas La Comunacha junto con Negra Lilla y House da Haz. El tema se llama No cambies la visera por la gorra. Para muestra sobra un botón. Oh, oh. buscándote alguna traba a la cara de algún negro para desahuciar, humillar o revisar hasta los pies, inventando delitos que no fueron. En el pecho todas las balas que tiraste van a volver, ya vas a ver que abusar de la autoridad es no tener cabeza ni tampoco pies, ¿lo entendés? Pertenecer a la guerra, no tener la fuerza ni destreza para amortiguar la escena de violencia. Hablas de autocontrol y valores, no mientas, esa no es tu esencia. Toda una ciencia para comprender lo que está mal, lo que está bien. ¿Para qué existís? ¿Para qué controlas polis? Adicción al poder es lo que sufrís. No cambies la visera por la gorra, para muestra sobre un botón. No podés cambiar la historia, no seas un radirrepresor. No cambies la visera por la gorra, que para muestra sobre un botón. Víctimas de gatillo fácil en mi memoria, no hay olvido ni perdón. Ay, Rati, no entendiste nada. Soldados cómplices de este monstruo proxeneta, heterocapitalista patriarcal. Cuanto más arriba, más podría estar. Cuanto más abajo, la gente más enojada está. Cuántos guachines hoy vas a matar. Cuántas travestis hoy vas a pegar. Persecuta, persecuta. La vida me hizo zurda y también lesbiana. Ahora por eso me persigue la cara. Tu cara, chuta tarada, no tiro la lata por tus tiros. Matar a mis hermanas, disparan balas de las masas. ¿Qué pasa? Te pican las palabras de las pibas que reclaman, no tenés cola de paja. Entonces rebelate y al sistema clavale una estaca. Y fíjate bien cuál es la gorra que te ataca. Te mata la visera, la del cara. No cambies la visera por la gorra, que para muestra sobra un botón. Vos podés cambiar la historia, no seas un rat y represor. No cambies la visera por la gorra, que para muestra sobra un botón. Gatillo fácil en mi memoria, no hay olvido ni perdón. No cambies la visera por la gorra, que para muestra sobra un botón. Vos podés cambiar la historia, no seas un chuta represor. No cambies la visera por la gorra, que para muestra sobra un botón. Víctimas de gatillo fácil en mi memoria, no hay olvido ni perdón. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, ya llegué. Primero que nada, saludarlos a todas y a todas. Aquí estoy, Gina ya llegó después de luchar contra este colapso vial, pero bueno, lo importante es que estamos tejiendo resistencia acá desde la cabina de Radio U. Y es que los intereses y la agenda de los medios de comunicación grandes, tradicionales y vallecentralistas se dirige hacia el combo fiscal de una forma muy particular. Ciertos medios de comunicación han llevado una agenda clara a favor de la reforma fiscal con discursos, fuentes y enfoques que a continuación comentamos sobre los sectores poderosos íntimamente ligados a estos medios de comunicación y cómo los beneficia la reforma. Así que escuchemos a continuación la nota que preparó nuestra compañera Fabiola Pomareda. Tenemos medios de comunicación grandes de alcance nacional que son referente para mucha gente y tienen intereses políticos y económicos más fáciles de ver. Pero también hay otros medios más pequeños de alcance local y regional. Todos han jugado un papel en la discusión del proyecto de ley de reforma fiscal. Los medios de comunicación tradicionales y vallecentralistas han jugado un papel de defensa de la reforma fiscal, pero también se han dedicado a dividir al país en dos. Creemos que es importante traer a discusión la postura de esos grandes medios de comunicación vallecentralistas y comerciales y su relación con el núcleo neoliberal a ultranza del Partido Unidad Social Cristiana, que entró a gobernar con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa. Sobre estos y otros temas conversamos con don Óscar Aguilar Bulgarelli, periodista, exdirector del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART y autor del libro Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia. También conversamos con Lidiet Garro Rojas, profesora en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica. Don Óscar Aguilar hizo la aclaración de que no es que el país no esté atravesando una situación fiscal grave, pero es claro que ciertos medios han vuelto a usar la política del miedo y hacer un lavacocos para la población. Bueno, mire, yo creo que en términos generales, con televisión y prensa, han tenido una posición muy clara de defender el tema de la reforma fiscal y hacer aparecer a los sectores sindicales, trabajadores, como puestos a solucionar los problemas fiscales del país. En ese sentido, a través de editoriales, a través de entrevistas, comentaristas, estos medios se han dedicado a señalar la urgente necesidad que tiene el país de esta reforma fiscal y pues a señalar lo que yo llamaría una política del miedo, en el sentido de nuevamente de hacerle ver al país que si esta reforma no se aprueba, como no se aprobaba el TLC o no se aprueban tantas cosas, el país iba a caer en el caos, el país iba a perder las fuentes de trabajo, va a dejar de ser un país que no tenga los incentivos para que el extranjero invierta. ¿Por qué los medios de comunicación sí están a favor de la reforma fiscal? Porque es una reforma fiscal injusta, en donde los sectores poderosos que están íntimamente ligados a los medios de comunicación, especialmente el periódico La Nación, especialmente Canal 7, especialmente Repretel y La República, son es una reforma fiscal, repito, que beneficia directamente a esos sectores. ¿Y cómo los beneficia? Voy a ponerle un ejemplo, con la exoneración del pago de las multas, con el pago de los intereses, que el impago que han hecho de el impuesto de la renta y otros impuestos durante años, eso les ha traído un enorme beneficio, porque son miles o cientos de miles de millones que esta gente se ha apropiado y que ahora el Estado les quiere decir, mire, vengan y paguen y no paguen intereses y no paguen las multas. Eso es una enorme millonada. Pero es que además les están diciendo que paguen con dinero de hoy lo que debían hace 10, 8 o 7 años. Por lo tanto, es un dinero devaluado con respecto a aquella moneda. Y además es un dinero que ellos han invertido en sus empresas, en sus compras de títulos valores, que han obtenido una ganancia con ese dinero, y ahora resulta que el Estado costarricense le dice, sáigame ese dinero devaluado y yo no le cobro ni intereses ni le cobro las multas. Eso es un gran negocio para ellos. Estas empresas tienen socios. Si usted ve la lista de socios de La Nación, usted se encuentra que están todos los beneficiados de estas medidas. Están muchos que han llevado sus dineros a las zonas y a los bancos caribeños a través de Panamá, como lo reflejan los papeles de Panamá. Y en fin, son gente que se beneficia con este proyecto fiscal. Lo que me parece muy, muy serio es que los medios de comunicación se han dedicado a dividir el país en dos partes. Los buenos que están a favor del plan fiscal y los malos que están en contra. Y los malos que están en contra, según los periódicos, todos son o pensionados de lujo, que no todos lo son, o todos son funcionarios públicos, y eso es mentira. Es decir, en este movimiento hay muchas partes de sectores privados profesionales, hay agricultores, hay una serie de empresarios que porque se ven perjudicados han estado a favor de la huelga. Es más. Escuchemos ahora a Lidiet Garro, quien hizo énfasis en la necesidad de fijarnos también en la cobertura y en la agenda de los medios locales, regionales, más pequeños, que son invisibilizados desde el pensamiento vallecentralista. Es evidente que al tener un sistema de medios de comunicación concentrado a nivel nacional, la mayoría de personas recibimos un tipo de información, pero cuando nos sacudimos un poco de esto, podemos ver otro tipo de enfoques, fuentes, coberturas que hacen los medios distintos. Por supuesto que las personas del Valle Central poco nos enteramos de esto, lo cual está relacionado con la discriminación que tienen estos medios regionales y comunitarios en cuanto al acceso al espectro radioeléctrico. Lo primero que, digamos, que a mí me gustaría colocar en esta conversación es que es bien difícil a hacer generalizaciones sobre los medios de comunicación en Costa Rica. Estamos haciendo recogiendo en una base de datos cuántos medios de comunicación existen y nos hemos encontrado con que en Costa Rica existen más de 350 medios de comunicación. Entonces, cuando uno habla de medios de comunicación, debería de puntualizar a cuáles medios de comunicación en específico se refiere, ¿verdad? Porque hay medios grandes que tienen unos intereses que pueden ser más fáciles de ver y que de pronto son más visibles y que son referentes más claros de mucha gente. Existen otros medios que son pues más pequeñitos y más especializados. Existen medios que son de alcance nacional y medios que son de alcance local. Yo creo que a veces cuando hablamos de medios de comunicación, lo que creo que muchos de nosotros, por lo menos cuando vivimos en San José, tenemos en la cabeza es medios grandes de alcance nacional. Estamos pensando en medios, no sé, tipo La Nación, tipo Extra, o CROI en la línea digital, o medio, ameliarueda.com, ¿verdad? Y no necesariamente lo que tenemos en la cabeza son los medios locales. Dicho esto, un asunto que tendríamos que fijarnos un poquito es en cuál ha sido la agenda de los medios locales. Lidiet Garro explicó que haciendo monitoreos de medios en los últimos días han encontrado cosas interesantes. El foco de atención de los medios grandes del Valle Central de alcance nacional han sido los sindicatos, como si la protesta social que se ha generado en torno al combo fiscal fuera una protesta que responde exclusivamente a los intereses de estos, cuando es claro que va más allá de los sectores sindicales. Los medios regionales, sin embargo, han puesto la atención en los actores locales que advierten de las implicaciones del combo fiscal en sus propias regiones. Por ejemplo, hubo televisoras regionales que acompañaron a las personas que vinieron en buses a la Marcha de los Gatos. No hay ninguna duda que después de que asumió este gobierno de Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, hubo un reacomodo de fuerzas políticas y poderes fácticos, lo cual también se refleja en la agenda de los medios. Le preguntamos sobre eso a las personas entrevistadas. En el gobierno de Luis Guillermo Solís, realmente él tenía una posición un poco, si usted quiere, centroizquierda, de cierta apertura a ciertos sectores del país, y más bien el gobierno en cierta manera de Guillermo Solís recibió la enorme oposición de los medios. Pero es que recuerde quién es el actual ministro de la presidencia de este gobierno de don Carlos Alvarado, es don Rodolfo Pisa. Y quienes se introducen en el gobierno de Alvarado a través de don Rodolfo Pisa, todo el sector neoliberal, ultraconservador, pro Fondo Monetario Internacional del país. Es más, tanto se introducen las ideas neoliberales y el dominio del Fondo Monetario Internacional y de organismos internacionales, que el presidente del Banco Central no sale de las tiendas de ningún partido, sino que lo traen del Fondo Monetario Internacional. Estaba al servicio, era funcionario, era empleado del Fondo Monetario Internacional, y lo traen y lo encaraman nada menos que en la silla del Banco Central, nada menos. La señora ministra de Hacienda, cuando fue Contralora General de la República, fue una de las grandes defensoras de las ideas neoliberales. Pero es que a la gente se le olvida. Vea usted, por ejemplo, la coordinadora del sector económico, ex viceministra de Hacienda, don Miguel Ángel Rodríguez, que trata de buscar exoneraciones que beneficien a quién, a su esposo. Sí, hay ese cambio. ¿Por qué? Porque todo ese núcleo neoliberal a ultranza del PUS entró a gobernar con don Rodolfo Pisa. Mire, yo creo que la Extra se desmarca un poco sobre esto porque hay un sector económico que no está siendo tomado en cuenta en el gobierno. Este grupo neoliberal, durante la última fase de la campaña con los dos Alvarados ya de candidato, el grupo neoliberal de la unidad fundamentalmente se alía a don Carlos Alvarado, y fue el grupo neoliberal de Liberación Nacional más bien que se va al lado de don Fabricio. Ellos resultaron perdedores en esta campaña. Eso tiene una enorme influencia en la posición que tiene la Extra, porque es un grupo neoliberal, pero sí bastante menos ortodoxo que el grupo de la Unidad Social Cristiana. Eso tengo que reconocerlo. Y además porque hay un grupo de una lucha de poder entre dos grupos económicos poderosos, el de la Nación y el de don Oscar Arias, que todo el mundo sabe que tiene sus intereses en el diario La Extra. que el proceso electoral y el cambio de gobierno no cambió las condiciones de vida de las poblaciones y ellos siguen enfocados en los temas locales. Los medios nacionales tuvieron un periodo, digamos, de luna de miel relativamente corto, algunos tuvieron un periodo de luna de miel relativamente corto con el gobierno de Alvarado. Y han cambiado también, digamos que se han movido bastante en los últimos días en cuanto han sido las posiciones. Es incluso difícil de decir cuál es la posición con respecto al gobierno. Por ejemplo, la Extra ha tenido noticias muy a favor del gobierno en algunos momentos, pero ha hecho denuncias fuertes en otros. En general, digamos, en las últimas semanas, uno podría decir que los medios nacionales han sido muy favorables y muy parciales, muy favorables a la propuesta de reforma fiscal y muy parciales con respecto a la reforma. Pero los medios locales, y algunos medios locales en particular, han tenido un enfoque totalmente diferente con respecto a la reforma fiscal, porque definitivamente sigue habiendo una Costa Rica del Valle Central y una Costa Rica que está en las costas, y esa Costa Rica sigue teniendo los mismos problemas, y los medios de comunicación locales y regionales dan cuenta de esos problemas que tienen que ver directamente con la calidad de vida de la población ahí. Para La Cabuya, reportó Fabiola Pomareda García. Bueno, y son las 8:27 de la mañana y aquí estamos en La Cabuya. Y hoy en cabina de Radio U estamos Fabi, Joa, que es del hermano programa Radio Machete, y Gina les saluda otra vez. Bueno, les recordamos, si están sintonizando en medio de la presa, en sus trabajos, en donde quiera que estén, que hoy estamos conversando sobre complicidad mediática. Y es que ha estado pasando mucho más de lo que estos medios tradicionales han estado informando, y como decía la nota también que nos preparó Fabi, ellos tienen una tendencia muy fuerte a dirigir estas opiniones y esta información y a vender la información de forma tal que ciertas posturas se validen y otras pues hasta se inclinen hacia otras partes, como lo son la criminalización que se ha venido viviendo y todo este tipo de discursos represivos, ¿cierto, no, yo? Así es, y creo que algo muy importante que mostraba esta nota de audio, algo que apuntaba Bulgarelli y que es muy cierto, los intereses privados, los intereses económicos, los intereses que hay detrás de todo esto, la complicidad de la prensa siempre ha existido. A nivel de histórico de América Latina, siempre la prensa, desde la derecha, desde las oligarquías, inclusive desde las dictaduras, la prensa ha sido la aliada número uno. En este caso, la concentración de medios ha servido de mucho. Tenemos alianzas, por ejemplo, la alianza de Teletica con su nueva emisora, la alianza que tiene con cadena de emisoras Columbia, como Repretel es también codueño de Central de Radios, que concentra más de 15 emisoras en este país y que la mayoría están manejando ese discurso. Y si no manejan ese discurso, tienen contenidos que podemos decir basura, en donde se informa poco o nada hacia las personas. A los grandes intereses, a las corporaciones, les sirve. Les sirve tener una población desinformada, les sirve tener a una población dormida, que no salga a las calles, que se informe poco y que al final vean sus noticieros en el 6 y en el 7 y solo digan, ah, mira otra vez Albino. Pero Albino no es solo todo el sindicalismo. Los estudiantes y los empleados públicos no es toda la gente que está protestando. Hay que romper con ese cerco mediático también tan vallecentralista de solo ver lo que está ocurriendo a nivel de Heredia, Alajuela, Cartago y San José. También hay fenómenos de manifestaciones en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón, en la zona norte, en el Caribe, en las comunidades indígenas. ¿Qué mejor ejemplo que la manifestación que ha realizado, por ejemplo, el territorio indígena de Rey Curré, donde la fiesta de los diablitos se llevó a la Interamericana Sur para bloquear en un claro acto de defensa de los intereses del pueblo y no de los intereses corporativos acerca del plan fiscal? ¿Qué mejor manifestación que ver los bloqueos que han ocurrido en Barranca de Punta Arenas? Lastimosamente, el bloqueo que hubo en Caldera, que fue reprimido con gases lacrimógenos, todas las manifestaciones que han ocurrido en Limón, las manifestaciones que han ocurrido en la frontera sur, donde indígenas noves en la frontera han llevado esto a la luz, pero los grandes medios no hablan de eso. Es también una tarea nuestra, como medios alternativos, también desconcentrarnos del Valle Central y llevar estas noticias que realmente le pueden interesar más a las personas y que le duelen y que suman a esa llaga y a esa herida corporativa, privada y también al interés público que tiene este gobierno de desinformar a las personas y de desviar los intereses que pueden haber para el pueblo sobre lo que puede ser realmente una reforma fiscal que es necesaria, pero no esta. Entonces tenemos que apuntar muy bien eso. Los medios corporativos de información, o más bien de desinformación, están jugando un papel muy crucial en este momento. Nosotros y nosotras tenemos que apuntar también a informar realmente cómo son las cosas aquí en el país. Así es, Joa. Y es que con el combo fiscal definitivamente hay muchas posibilidades de que más o menos estiman alrededor de 18,000 personas que están en la línea de pobreza aporten porcentualmente muchísimo más que aquellas personas que tienen ingresos muy altos. Así que, ¿dónde está la progresividad de esta reforma? Definitivamente es un asunto que nos han tratado de vender, incluso desde acá mismo, desde la Universidad de Costa Rica. Claro. Y apuntan a que la excusa barata es que la pobreza se mueve y que las personas entran y salen de la pobreza y no son las mismas. Pero ¿a qué costo vamos a poner a más personas en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué las empresas piñeras no están siendo grabadas con esta reforma? ¿Por qué nos siguen cobrando a todos y a todas estos costos? ¿Y por qué los costos ambientales siguen siendo ignorados? Todos esos cuestionamientos, esas preguntas, queremos que ustedes que nos están escuchando también se las hagan y también piensen sobre si realmente esta reforma es progresiva o si realmente es justa. La justicia económica en un estado capitalista nunca va a existir, porque se escudan en el cuento, el que quiera trabajar, que trabaje, pero trabajar en este país no es nada simple. Hay un montón de cuestiones, como por ejemplo, si usted quiere trabajar desde la informalidad, por ejemplo, vender productos en la calle, ya llega la municipalidad, llega la policía municipal, te detiene, te roba el producto, te lo quitan, lo destruyen y quedaste peor todavía. Entonces, esa justicia económica de que el que quiera trabajar, trabaje, no existe en este país, no va a existir. Ayer, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿qué dirá toda esta gente? Estas 250 personas que estaban haciendo fila en un parqueo de un Walmart para una feria de empleo, con sus hojas de vida, con sus currículums en bolsas plásticas, esperando a ver si conseguían un medio tiempo o lo que fuera en un supermercado Walmart. ¿Y cómo se le dice a esta gente todos los argumentos que suelen dar a favor de un proyecto de ley de reforma fiscal como este? Creo que para mí la contrainformación, el concepto de contrainformación que entiendo es este de poder traer esos contenidos, esas historias, esas voces, esos videos de otros medios que están fuera del Valle Central, que de gente que está registrando esas cosas como en territorios indígenas o más allá en la zona norte y traerlos porque no tienen ese acceso al espectro radioeléctrico como muchos programas, como muchos canales de televisión tienen aquí, y eso es lo que yo veo que está aportando pues Radio Machete, Radio 8 de Octubre, otros programas, otros medios, portales que están haciendo. Eso es lo que se llama contrainformación. Así es, Fabi. Y es que, como decía yo antes, por ejemplo, no hubo una real cobertura mediática de estos grandes corporaciones de información, porque realmente no son medios de comunicación, sino medios de desinformación masiva, de tantos eventos que se han registrado en todos estos días de huelga, el tema de la frontera de Panamá, los indígenas ahí. Es más, los medios panameños cubrieron esa noticia, pero acá solamente los medios alternativos le dieron difusión a esta información. al punto de que los medios de comunicación tradicionales lo que se dedicaban era, por ejemplo, ir a una escuela o un colegio para ver la afectación en la educación. Pues obvio, iba a haber afectación. Estamos en un momento de huelga, pero obviamente el interés, la opinión pública es lo que va a contar. Es ese menudo, esa pequeña parte de la opinión pública la que va a ejercer más en el gusano interno, en el cerebro de las personas, de su opinión, que el simple, no el simple hecho, sino el gran hecho de tener protestas en todo el país. Y eso es lo que precisamente tenemos que romper, tenemos que hacer un cambio como medios de comunicación alternativos para que eso no ocurra más. Sí, ahora que mencionas al sector educativo, Joa, yo me preguntaba si estos valientes profesores y educadores en general están siendo criminalizados, y yo creo que mi respuesta fue que sí, porque la verdad es que el ministro de Educación les ha montado una persecución, y estos medios, como vos decís, lejos de darles voz, lo que hacen es también terminar de montar el circo y criminalizarlos. Y por cierto, tenemos un audio ahí de una rebelde educadora que vamos a escuchar a continuación. Salgo a hacer un mandado ahora y me topo una mamá y dice, niña, mañana van a trabajar. Y le digo yo, no señora, es que en las noticias dijeron que mañana tienen que volver. Le digo, ajá, y en las noticias también dicen que una casa de alquiler vale 37 mil colones. ¿Y cuánto vale aquí? Y hay niña, como 180 mil, entonces no hay que creer en lo que digan las noticias. Bueno, y como estábamos escuchando, precisamente este es un claro ejemplo de por qué hay que informarse por todos lados, y como decían ayer en el programa de Machete, tienen que cuestionarse incluso hasta lo que nosotros y nosotras desde los medios alternativos, desde estas otras trincheras también les estamos diciendo. Porque no hay nada más importante que contraponer la información. Y es que también alrededor de las pruebas de bachillerato han montado todo otro circo, como es el caso de que don Oscar Arias y don Celso Gamboa son parte de los voluntarios que se han ofrecido para aplicar estas pruebas de bachillerato. ¿Será que a estos señores no les da vergüenza presentarse ahí como voluntarios después de todo el daño que le han hecho al país? No les da vergüenza. Y yo creo que me sorprendería mucho, como por ejemplo ver a un Oscar Arias cuidando un examen de estudios sociales, cuando dos preguntas que hay para bachillerato en estudios sociales, una es referente al TLC y la otra es referente al proyecto de Crucitas. Yo creo que le tiene que dar un poquito de vergüenza estar ahí y darse cuenta de todo el mal que le ha hecho a este país, y tras de eso tiene el descaro de ofrecerse. Celso Gamboa, yo creo que Celso debería quedarse mejor en la casa. Le debería también dar vergüenza ir a un centro educativo, poner la cara a sabiendas de todo lo que ha hecho, toda la corruptela que está alrededor de él, la investigación que todavía está pertinente. A ellos piensan que a la gente se le ha olvidado eso. No, a la gente no se le ha olvidado eso. No, la ropita de bebé no se olvida así de fácil. Exactamente, la ropa de bebé no se olvida así de fácil. Una cosa que tenemos también que apuntar en cuanto a ese cerco mediático que se ha montado es lo que salió ayer de los educadores que supuestamente salieron de viaje. Lo que ocurrió ayer en la Corte Suprema de Justicia, sumado a esa nota y sumado a lo que está ocurriendo en Nicaragua, están sirviendo nuevamente de cortinas de humo para desviar la atención de todo esto. Gente, no nos vayamos por la horqueta con este asunto. No nos vayamos con la horqueta de ver lo que están haciendo con el Ministerio de Educación Pública, de esta deslegitimación de los educadores, invitando a personas como Oscar Arias y Celso Gamboa a cuidar exámenes. No, no se trata de esto. Son estrategias que precisamente se están utilizando para desviar la atención de lo que verdaderamente debe ser este problema, esta problemática nacional. El plan fiscal nos va a afectar a todos y a todas por igual, y va a beneficiar a 200 familias que son las que reciben absolutamente todas las ganancias del Producto Interno Bruto. No tenemos que dejarnos desviar de lo que realmente a este país le debe interesar. Yo creo que son cortinas de humo, pero cortinas de humo patéticas. Y en todo caso, ¿cuál es el contubernio del Ministerio de Educación Pública con este tipo de gente? ¿Cómo pretenden? ¿Por qué no les niegan eso? O sea, esa solicitud, que les digan que no. ¿Y cómo pretenden que se respete una institucionalidad que permite que personas así, que están siendo procesadas judicialmente, porque los dos están siendo procesados judicialmente, se ofrezcan para cuidar exámenes de bachillerato? Sí, es una falta total de seriedad. O sea, la verdad es que yo no entiendo cómo tienen ese descaro de presentarse a esas listas, que además también están siendo cuestionadas desde los mismos educadores y educadoras, porque al fin y al cabo parece que en el reglamento no es posible que cualquier persona simplemente aplique esos exámenes, sino que pues tienen que ser o educadores pensionados o bien educadores que estén graduados, ¿verdad? O muy avanzados en la carrera, no como se ha abierto este voluntariado que simplemente es, hey, venga usted, el que quiera, aplique. Sí, es cierto, tiene algunos requisitos, pero es muy, muy abierto. ¿Requisitos como ser expresidente de la República? Pareciera, yo. Y bueno, volviendo un poco también a esta criminalización, Joa también estuvo investigando respecto al tema de la judicialización y a la forma en la que se han procesado también las personas durante todos estos días de huelga. Incluso, bueno, acá en La Cabuya, la semana pasada también le dimos duro al tema. La verdad es que nos ha indignado muchísimo y nos parece que el gobierno del Bicentenario está actuando de una forma sumamente represiva. Exacto, Gina. Creo que, bueno, tenemos que apuntarlo de esta manera. Hemos venido en una progresiva represión desde el año 2000, desde el combo del ICE, en donde se estrenó por primera vez la unidad de intervención policial, y hemos venido en procesos de judicialización hacia defensores y defensoras de derechos humanos, hacia personas que protestan en las calles. En este momento, para estos 38 días de protestas, han habido detenciones en Barranca, en Limón, esto más que todo en Moín, en Caldera y aquí en San Pedro de Montes de Oca. En el caso de San Pedro de Montes de Oca, tenemos varios detenidos: a Estíbaliz Ríos, Emanuel Miranda, a Carlos Garro y a Steven Castillo. Todos fueron detenidos el pasado 12 de septiembre en la noche, por si no recuerdan, cuando la policía ilegalmente irrumpió en el campus universitario, entró hasta el edificio de arquitectura, rompió una puerta, dañó infraestructura de la universidad y ocurrieron varias detenciones. Cabe resaltar que el caso de Steven Castillo está en este momento en proceso ordinario, esto ya que lo querían procesar por flagrancia, por la vía rápida, pero ante la falta de pruebas no se pudo realizar de esa manera y entonces viene ahora un proceso engorroso. Estíbaliz y Emanuel también están en indagatoria preliminar, y Carlos, en el caso de él, está en juzgado juvenil por ser menor de edad. De estas detenciones que se presentaron esa misma noche, hay recursos de habeas corpus que el día de hoy no han sido procesados en la Corte Suprema de Justicia, y esto va a entorpecer claramente el proceso. En el caso de Caldera, cuando fueron los bloqueos de la Ruta 27 y fueron dispersados con gases lacrimógenos el pasado 3 de octubre, resultaron detenidos Joseph Chávez y Gravis González, ambos dirigentes sindicales y militantes del Partido de los y las Trabajadores, y que también en el caso de Gravis es parte del APSE, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza de Punta Arenas. Ellos también están siendo procesados por la vía ordinaria, porque también quisieron procesarlos por flagrancia, pero esto no ocurrió así. ¿Qué estamos hablando de procesos ordinarios? Son procesos largos, son procesos lentos, que van a tener varias audiencias. Un ejemplo de ello, para que se den cuenta, fue el caso de los 5 del 8N, de Marita, de Luis, de Adrián Jadén, de Denis Solís y de Mario Villalobos, que tuvieron un proceso largo y desgastante. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Desgastarnos. desgastarnos como movimiento social, desgastarnos a nosotros como y a nosotras como medios alternativos, cubriendo todo lo que vaya a ocurrir alrededor de ellos, pero no lo van a lograr. Eso no es, nunca ha sido algo que nos haya frenado en nuestro afán de informar realmente cómo son las cosas aquí en este país. De que pueden haber más casos, lo van a ver, porque por ejemplo para el 8 de noviembre hubieron 19 juicios de contravención, después de estos 5 casos que hubieron en proceso ordinario. Pueden haber más casos de este tipo en los próximos días para mucha de la gente que fue detenida, por ejemplo, en Limón y en Barranca. Esperemos que eso no ocurra, pero siempre van a ser las alternativas que van a usar los poderes para entorpecer también nuestros procesos de lucha social. Sí, yo, y bueno, a mí me alegra muchísimo también que ahora hay estudiantes organizados y organizadas desde las aulas, hablando también del tema del bachillerato. Y es que Nery Chávez ayer entrevistó a unos chicos y a unas chicas que justamente se fueron a reunir al MEP para tratar de llegar a un acuerdo con el ministro. Escuchemos. Mi nombre es Kenneth Sánchez y vengo del Colegio Técnico Profesional de Pital en San Carlos. Mi nombre es María Fernanda Cabrera López, vengo del Liceo Salvador Umaña Castro de Pisa. Protestar contra las nuevas evaluaciones que puso el ministerio, 60% el primer trimestre y 40% el segundo trimestre. Sí, porque básicamente, o sea, viéndolo bien, sí nos afecta hasta cierto punto a cada estudiante, digamos, no todos tenemos la misma condición, entonces a todas las personas nos afecta de diferente manera y la idea es que ellos de verdad busquen un plan que de verdad nos ayude, no que ayude a ciertas personas, sino que ayude a los estudiantes. La propuesta fue lo siguiente: quitar bachillerato para los colegios académicos y técnicos, que sea nada más formativa, que no sea evaluativa, y darles el 100% a todos los estudiantes en el tercer trimestre, o sea, el 40% que es lo que vale el tercer trimestre. Que no se haga el 60% el primero y 40% el segundo. La reunión estuvo un poco tensa, vimos que el desinterés de parte del gobierno, de parte del ministerio, ya que no ni asistió ni la viceministra ni el ministro de Educación. Si no nos da una respuesta positiva y que beneficie a los estudiantes, tendríamos que tomar otras medidas. Sí, sinceramente sentimos que no se nos ha tomado en serio, digamos que nos lleva mucho tiempo con diferentes reformas que han inventado ellos y tomado, pero ninguna ha sido clara y no ha sido clara con nosotros con respecto a qué va a pasar con nuestro futuro, porque sinceramente, o sea, los que vamos a hacer bachillerato este año, de verdad estamos hablando de un futuro y faltan 14 días para bachillerato y aún no hay una medida de verdad establecida que beneficie a todos. Ellos lo que nos dicen es que instemos a los profesores a que vuelvan a clases, ya que no es culpa del ministerio, sino es culpa de los profesores que no haya clases y que se estén tomando estas medidas. Opinamos que lo que están haciendo los profesores es un derecho constitucional. El único responsable aquí es el gobierno. Pienso que se debería abrir un diálogo entre los sindicatos y el gobierno para que lleguen a un acuerdo y estén beneficiados todos los estudiantes, que son los que se están viendo más afectados. Sí, exacto. O sea, ellos no tienen la total de la culpa, digamos, porque ellos están en su total derecho, digamos, es un problema más del gobierno y el MEP no nos puede venir a decir a nosotros que es culpa de los profesores, porque ellos están en su derecho, o sea, es una lucha que se está haciendo en general, que es para todo el país y que no lo hacen solo por ellos. A todos los estudiantes que nos escuchan, llamarlos a que también nos apoyen y para que vean que esto es por el beneficio de todos, ya que también a los que pasan les va a afectar en la nota de presentación. Exacto, o sea, pedirles que de verdad se unan porque es un bien común, o sea, nosotros no lo hacemos solo para nosotros a manera personal, sino que buscamos de verdad el beneficio para todos los estudiantes del país. Recalcando también, nosotros, los dirigentes, ninguno está quedado, para que no piense que es porque nosotros estamos quedados, no lo estamos haciendo por nuestro bienestar, sino por bienestar de todos. Bueno, ahí escuchábamos a los compas del cole y ojalá que esta lucha sea bastante próspera para ellos y para ellas. Además también nuestra compañera Fiorella consiguió un audio de una de las muchas zonas que ha estado activa en esta huelga del combo fiscal, que es San Ramón. Escuchemos a Ahmed Soto Ulloa, estudiante de la Universidad de Costa Rica de la sede de Occidente. Bueno, en San Ramón se ha unido la Fuerza Popular, sindical y la comunidad universitaria en estos esfuerzos. La estrategia que se ha realizado acá es que se convoca con diferentes personas, ya sean docentes de las comunidades, un espacio que se le llama Asamblea Popular. Este espacio es horizontal, es autónomo y realmente no tiene representantes fijos más que los que ya están sumados a la lucha, pero que aquí no ejercen ningún cargo de poder, sino que más bien estamos de hombro a hombro trabajando con las comunidades. Esto surge de la importancia de trabajar las comunidades para mantener una organización que permanezca en el tiempo, y no solamente coyuntural, es decir, en los momentos críticos. Algunas comunidades en las que se han trabajado han sido en Bajo La Paz, en Copán, en San Pedro, en Piedad del Sur, Bajo Tejares y Río Jesús. Bueno, también ayer en la Plaza de la Justicia hubo presencia del sector agrícola, así que vamos a escuchar a un boyero de Escazú. Yo me llamo Diego Sandí Sandí y vengo del Carmen de Escazú. Venimos con un grupo de agricultores, de hortaliceros. Venimos a entregar un papel aquí a los tribunales. A nosotros nos apoyó la municipalidad de Escazú, nos hicieron un papel para que vinieran a entregarlos aquí a los tribunales para ver si no pasa eso. Porque ahí, a nosotros los pollos es que les bajo el más. No es justo porque ahí de que vamos a vivir. Y ahí tenemos los huesitos para revolcar la tierra y ahí los pagan, les ganamos un sueldito para eso comer. Y de eso para sacar de la misma plata que se gana con los mismos bueyes para comer y para pagar el pasto ahí. Y si no hay, ¿qué vamos a comer? Y si no hay, ¿a dónde ganárselos? No hay ni para comer nosotros menos para los bueyes. Y si quitamos esto, se está perdiendo toda esta tradición. Lo que queremos es eso, que a ver si alguien nos ayuda más, que el tribunal ya diga, quiten esto y digan, ya no lo vamos a pasar. Que no lo vayan a aprobar, eso es lo que queremos. Y ahí es que un presidente cuando va a llegar, a usted le ponen las madres y las conchas. Y la hora de llegada no cumple. Ellos nada más, mientras tanto, van a quedar en la silla. Y ya por quedar en la silla, a usted se lo olvidó. Más a los pobres. Ellos solo con la gente de plata. Él engaña, y ahí el presidente engañó. Lo único lástima fue que encontrar el país sin plata. Que Dios nos acompañe a ver, que dejará que no pase. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y este fin de semana, el sábado 20, hay una invitación especial a una feria informativa sobre el plan fiscal en Tibás. Escuchemos la invitación a continuación. Hola amigos y amigas, les invitamos a participar en la feria informativa sobre el plan fiscal a realizarse en el Parque de Tibás el sábado 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se estarán realizando actividades informativas, actividades culturales, música, danza y actividades infantiles. Les invitamos a participar, a llegar al Parque de Tibás este sábado 20 de octubre desde las 8 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que este programa ha sido en carreras y el tiempo nos está ganando un poquito, así que yo agradecerte muchísimo y agradecerte a todos los compas de Radio Machete por también ser cómplices nuestros en estos tiempos de combo fiscal. Y esperemos que no sea el último. Así es. Bueno, como les decía, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerden que nos seguimos encontrando en el Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. También está a su disposición nuestro WhatsApp, que es el 83053777, y nos puede encontrar también en la web como vocesnuestras.org. Les invitamos a seguirnos y a escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Hoy le agradecemos a Daniela, nuestra controlista, también a Leo, que nos ha acompañado desde la producción, y a Joe por colaborarnos con la sección de noticias. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en Radio U. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.